¿Cómo está, don Diego? Buen día, diputado. Hola, ¿qué tal, Sandro? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, pues, diputado, un placer tenerlo en contacto con la Radio Carnaval. Gracias por aceptar nuestro llamado, diputado. Muchas gracias por la invitación. Ahí un saludo, un abrazo a todos los que nos están escuchando. Gracias, diputado. Gracias por atender nuestro llamado. Oiga, diputado, sabe que quiero hacerle tres consultas, entre ellas el tema de los pescadores artesanales, pero quiero comenzar con algo que usted hace algún tiempo atrás deslizó acá en la Radio Carnaval sobre debe ser feriado el Viernes Santo. Algunas empresas del retail abrirán sus puertas el próximo 18 de abril. Yo no sé si esto está dentro de la ley. ¿Cuál es su mirada respecto a este tema? Mire, bueno, yo participo dentro de la Comisión de Trabajo, hemos conversado harto este tema. Sí. Y, bueno, para que la gente que nos está escuchando, el viernes no es feriado irrenunciable. Ya. O sea, quiere decir que no es como el primero de mayo, no es como el 25, como el primero de enero, no es feriado irrenunciable. Entonces, ya. Legalmente, la empresa puede abrir. Yo hace poquito estuve conversando con el Sindicato de Trabajadores de Almacenes París. Ya. Y bueno, ellos están pidiendo, porque muchas veces ellos generan turnos distintos o el empleador facilita voluntariamente de que los trabajadores, digamos, estén con sus familias. Pero hay un proyecto de ley que se ingresó. Nosotros también ingresamos un proyecto de ley para que, al menos para las grandes tiendas, sí pueda ser un feriado legal. Eso lo estamos tramitando hoy día en la Comisión de Trabajo. Evidentemente no va a estar para este abril, digamos. Ya. Eso no quiero generar falsas expectativas. Pero sí puede ser que para el próximo año esto ya se esté discutiendo. Hay proyecto de ley para que justamente se agregue un día feriado más por libertad religiosa. Hay mucha gente que efectivamente, va a hacer su actividad religiosa, claro. Pero más allá de eso yo diría que también siempre recuperar tiempo para la familia, para los hijos, yo creo que siempre es positivo, así que ahí vamos a estar apoyando este proyecto de ley. Ahora, para la PYME, sabemos que siempre es más complejo, entonces ahí estamos teniendo una discusión porque no queremos tampoco que afecte la economía ni el crecimiento de las pequeñas empresas, pero al menos para las grandes tiendas nosotros creemos que es importante que se vayan avanzando en tener algunos bloqueos de días, y eso es lo que vamos a estar discutiendo en la Comisión de Trabajo. El diputado Diego Ibáñez, oye, ¿se metió la iglesia inclusive, pues? Sí, pues, de hecho ellos están diciendo que siempre es importante que se dé espacio a la familia. Mira, yo creo que en el mundo entero hay una discusión sobre el tiempo, sobre el trabajo, para no podemos vivir para trabajar, sino que trabajar tiene que ser un elemento más de nuestra vida, y siempre he pasado mucho tiempo en la pega. Hoy día estamos avanzando en las 40 horas en la implementación progresiva. Otros países ya están discutiendo incluso trabajar 36, 37 horas, en otros países ya es realidad. Nosotros creemos que siempre la productividad tiene que ver con buen tiempo de familia. En Chile hay mucha baja productividad y muchas horas trabajadas. Eso en estándar internacionales implica mayor estrés, implica bajo crecimiento económico. Muchos dicen, no, pero es que el chileno es flojo. El chileno trabaja mucho, pero tiene que mejorar su productividad, y eso también pasa por tener buenos bloqueos de días para la familia, para su salud mental, para su integración con la comunidad. Entonces hay muchos factores que aquí inciden, pero bueno, estamos aplicando las 40 horas. Muchas empresas lo empezaron a aplicar voluntariamente. Ayer fíjate que estuve con los trabajadores del casino de Viña del Mar, que les mando un abrazo gigante, el sindicato número uno que cumple 93 años de vida. Ellos me contaban que son del sindicato más antiguo y ellos ya estaban aplicando las 40 horas mucho antes de que se ganara la ley, por negociaciones colectivas, porque son, digamos, derechos que ellos han ido ganando en 93 años de existencia. Entonces, ellos también contaban el tema de la salud mental, de lo importante que es el descanso, y bueno, también estaban muy muy muy a disposición de dar este debate sobre el feriado irrenunciable. El diputado Diego Ibáñez, señoras y señores, don Diego Eduardo, abogado por lo demás, egresado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Oiga, diputado, no da el tiempo para ejercer, pero usted va orientando, porque me imagino que llegan personas que de repente dicen, oiga, diputado, tengo este problema, y usted lo orienta, o tiene en su equipo distrital gente que orienta en el tema de la abogacía también. Totalmente, de hecho ayer estuvimos con Centro Madre ahí en Rodelillo, estuvimos haciendo, conversando con los vecinos, vamos a hacer algunas asesorías en terreno con las juntas vecinales. Hay muchos temas sobre cómo se va a implementar la reforma de pensiones, cuánto me va a tocar, tengo 10 años cotizados, 11 años cotizados, de qué se va a tratar el bono mujer, muchos problemas también sobre despido injustificado. Siempre vamos a la junta de vecinos y hacemos talleres nosotros con nuestro equipo, así que... Y cualquier persona que quiera puede mandar un mensajito a Instagram, Diego Áñez Diputado, ahí nosotros tratamos, yo mismo a veces me meto y trato de contestar todo lo que nos llega. En Instagram. En Instagram, pues sí, hay que estar conectado con la gente, respondiendo también. Las críticas siempre son bienvenidas, así que si tienen alguna crítica constructiva, siempre no le hago el asco, no le hago el quite, ahí tratamos de responder todo. Muy bien, el diputado Diego Ibáñez. Diputado, el segundo tema, bueno, que quería tocarle era el del, porque usted fue el de los pescadores. ¿Usted fue miembro de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, pues? Sí, de hecho estuvimos un año trabajando en la ley de pesca. Les digo al tiro, la próxima semana quizás se reactivan las movilizaciones. Estuvimos conversando con el sindicato de pescadores artesanales de San Antonio, estuvimos con la diputada Rojas, que nos metimos en lancha a ver unos descargos de bala ahí en la playa de Algarrobo, después nos fuimos a San Antonio, y claro, la ley de pesca, para que la gente que se pregunta a veces, ya, pero ¿por qué están protestando los pescadores artesanales? Mire, nosotros sacamos en la Comisión de Pesca una ley que beneficia a los pescadores y que borra la ley antigua, que es la ley corrupta, en la cual terminó un senador preso en la cárcel por corrupción, porque le daba mucha cuota de pesca a los artesanales y mucho a los industriales y poco a los artesanales. Nosotros pudimos cambiar la ley, sobre todo en la merluza y la jibia, mayor cuota de pesca para el artesanal, y llegó al Senado, fíjese, y adivine qué pasó en el Senado. ¿Qué pasó? Lo borraron de un plumazo. Oiga, sí. Le dieron más cuotas a los industriales. Por eso los pescadores artesanales están protestando, porque quieren que tener más derechos de pesca, más cuotas de pesca, tal cual como lo aprobamos en la Cámara de Diputados. No es una protesta ni contra el gobierno, sino que no es una protesta contra el Senado, particularmente un senador que es el presidente de la Comisión de Hacienda, que es Felipe Kast, que no ha puesto en tabla el proyecto. Ahora, esto ya se empezó a votar, y están la próxima semana, sigue la tramitación, así que probablemente también van a retomarse algunas movilizaciones acá en la región de Valparaíso. ¿Y por qué no se coloca en tabla nuevamente, diputado, por lo lento que es el Senado, que usted siempre lo ha criticado por lo demás? Es muy lenteja el Senado, es muy lenteja, son 50 personas y tramitan, a mi juicio, muy, muy lento. Nosotros estamos proponiendo que se trabaje un día más en el Senado, para que se avancen los proyectos más importantes, eutanasia, ley de incendio, ley de pesca, que llevan durmiendo mucho tiempo, pero en este momento se está tramitando. De hecho, cuando es muy paradójico, la gente dice, chuta, pucha, que protestan los pescadores y todo, que fome, pero fíjate que en la primera protesta no estaba puesto en tabla el proyecto, y salieron a la calle y lo pusieron al tiro en tabla. Entonces, de una u otra manera, no sé, la gente cuando reclama, lamentablemente se generan los atochamientos, las protestas, la violencia, esa no lo justifico de ningún modo, pero cuando la gente protesta, funciona la política. Si esta cuestión es histórica, o sea, los intereses que están dentro del juego, la ciudadanía tiene que manifestarse y ponerlo sobre la palestra. Hay muchas familias que viven de la pesca artesanal, y lamentablemente la pesca arrastre, la pesca industrial, ha hecho harto daño al mar, que es de todas y todos los chilenos, y no podemos dejar que una ley corrupta siga hoy día vigente. Diego Ibáñez, con él estoy conversando, señoras y señores, aquí en la Radio Carnaval. Lo deslizó así cuando estaba respondiéndome, andaba en San Antonio, subió una lancha, se fue a ver las descargas de Sval. ¿Qué pasa ahí? Porque salió también una encuesta hace poco que hay varias playas que lamentablemente reciben descargas. Mire, estuvimos allí con un biólogo. Estuvimos viendo las descargas de Sval en la playa de Algarrobo, un kilómetro y medio hacia adentro y se veía, bueno, se veía el manchón verde y muchas gaviotas alrededor, porque el agua está llegando con coliformes, y lamentablemente esto llega a la playa, contamina el fondo marino. Esto es legal, yo quiero ser súper franco, esto es legal, de hecho lo discutimos, estamos pidiendo que se actualice la normativa, el decreto que hoy regula las descargas de Sval, pero es un problema que pasa en todo Chile. Hay 200 descargas en el mar y muchas de estas cumplen con la ley, pero siguen estando muy cerca de la costa y afectando el turismo, y eso es muy muy lamentable. Así que ya hicimos los visos de fiscalización y queremos cambiar la normativa, pidiéndole al gobierno que cambie el decreto para subir los estándares y que se generen, digamos, no se generen estos espacios de contaminación, que el olor y todo, no, es muy muy muy feo, porque además cambian el pH del agua, dan nuevos nutrientes, o sea, mueren las larvas de la pesca artesanal. Las machas, digamos, cambian de color, entonces es bien compleja la situación que se provoca por las descargas de Sval en la costa de la provincia de San Antonio. Y ahí debiese haber un tratamiento previo y además más allá de un kilómetro y medio tendría que ser a lo mejor la descarga, ¿no? ¿Qué podría cambiar, diputado? Yo creo que hay que extender la distancia de descarga y al mismo tiempo exigir mayor tratamiento al agua. Porque hoy el tratamiento no es el óptimo, está dentro de la normativa, pero nuestra normativa es bien antigua, tiene más de 20 años, entonces hay que actualizarla para que justamente el tratamiento sea mucho más sostenible ambientalmente, o sea, tiene que tener algún tratamiento previo mucho más exigente y obviamente hacer las descargas mucho más a distancia de la orilla. El diputado Diego Ibáñez, semana distrital por lo demás, diputado. Semana distrital, pues, así es, en un ratito más nos vamos a la plaza de Quilpué, ahí tenemos algunas actividades con organizaciones del espectro autista, de niños con TEA, de cuidadora. Qué bien. Así que ahí vamos a estar a las 10 en la plaza Eugenio Rengifo. Hoy es un día bien especial, quiero preguntarle varias cositas más. A ver. Hoy día es un día bien especial porque tengo entendido, diputado, y lo estaba viendo en la efeméride que me la hizo llegar la producción, Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, pues. Tal cual, pues. Tal cual, a propósito de los problemas que hemos tenido con algunos profesores también y algunas, digamos, sucesos de violencia que se han dado dentro del aula, es importante visibilizar esto, es una condición. A veces se dice trastorno con espectro autista, pero hoy día ya es una condición, digamos, del espectro autista, desde el punto de vista de que no es algo que sea una especie como o de enfermedad o de cuestión que se vaya a sanar, no. Son condiciones, y para que podamos tener una sociedad inclusiva, esas condiciones tenemos que aprender de ellas, entenderlas, comprenderlas, conversar con las madres cuidadoras de niños con espectro autista, son muy difícil a veces llevar adelante esta situación, porque la sociedad también te discrimina cuando sientes que tienes una condición que no se condice con el resto de la sociedad, y se normalizan circunstancias que son violentas para muchos niños y niñas que hoy día están luchando por salir adelante. Las mamás son muy madres leonas muchas veces, que están tratando de sacar adelante a su hijo, y por algunos eventos retrocede mucho en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo social, emocional de los niños y niñas, y por eso es importante visibilizar esto. Cada día se está haciendo más común, entonces tenemos que tratar de ser una sociedad inclusiva y también dar las herramientas a los profesores para que puedan enfrentar, porque hoy día muchas madres con niños con espectro autista dejan a su hijo en las escuelas públicas, y las escuelas públicas no tienen los recursos, los funcionarios y los profesores no tienen las herramientas tampoco para llevar adelante buenos tratos con los chicos y chicas. Entonces hay que visibilizar esto, conversar de esto para que la sociedad pueda también adaptarse y podamos ser más inclusivos. ¿Y hoy día se va a juntar aquí en la plaza de Quilpué con gente del mundo autista, las mamitas, los papás? Tal cual. De hecho, tenemos, hay una agrupación que le mando un abrazo gigante allí, la agrupación Caleidoscopio. De hecho, ellos varias veces venden, son madres cuidadoras que venden su artesanía allí en la Plaza de Quilpué y tienen sus tiendas. Allí conversaron con el municipio, les prestó un espacio y nosotros estamos ahí ayudándoles siempre sus actividades. Tienen su espacio de cuidado ahí. Además, cuando van, están, ponen la feria artesanal, tienen un espacio de cuidado para las madres, para que puedan llevar a sus hijos con aislamiento adecuado para ellos, para que no se sobreestimulen. Así que es bien bonita la actividad que ellas hacen, y chuta, son gente que se saca pero la mugre, Sandro, son más madres que se sacan la mugre por sus hijos, que sacan adelante a su familia vendiendo su artesanía. Yo me saco el sombrero con esas mujeres, la verdad. Sí, qué bien, qué bueno, diputado, tipo súper joven, jovial, por lo demás, va para allá, para acá, hace esta feria además de orientación en su calidad de abogado, es diputado de la República. Oiga, y lo vi ayer, encestó a la primera, porque hoy día lo estoy viendo en una fotografía junto al ministro del Deporte, estaba también el gobernador regional, el alcalde de Villa Alemana, estuvieron entregando sillas de rueda adaptadas, lo veo ahí en la fotografía, y lo estoy viendo en un video también que aparece en las redes, encestó a la primera, porque entregaron sillas. Oiga, qué buena, tiene más de 700 visitas en su Instagram, Diego-Ibáñez, con Z, buena. Ah, dice... Ahí se puso, sí, mira, ayer, para que la gente sepa, Valparaíso va a ser sede de los Juegos Paralímpicos de este año. En octubre, entre agosto y septiembre, si no me equivoco, no, entre octubre y noviembre son los Juegos Paralímpicos de este año, y estaba el Team Paralímpico de Básquetbol. Ahí lo vi. Así que recordemos que Chile ganó hartas medallas en deporte paralímpico, las personas en situación de discapacidad. Son secas, o sea, ellos están contando que hay un seleccionado nacional allí en el team, y bueno, el gobernador regional les pudo financiar nuevas sillas, que son más profesionales, son de aluminio, son más livianas, y se pueden mover más rápido dentro de la cancha, y oye, son súper secos los compadres ahí. Entrenan todos los sábados en Villa Alemana, en la tarde, así que nos invitaron a entrenar, estamos ahora haciendo las gestiones para que tengan un carrito para que puedan llevar las sillas, porque las sillas no se desarman, pues se sacan las ruedas, pero queda toda la estructura. Entonces, cuando tienen que viajar a competir a Valdivia o a Concepción, necesitan llevar todas sus sillas en un carrito. Entonces, estamos ahí buscándole un carrito para que la selección pueda viajar. Sí, lo vi ahí. Hoy día aparece en soychile.cl, ¿viste? Está el diputado, se ve atrás del gobernador, y lo veo también en sus redes entregando estas sillas de rueda adaptadas. ¿Usted estudió en Quilpué, en el Belloto, ahí en el Leona? ¿Cómo se llama? En Leona, sí, pues toda la vida ahí. ¿Vuelve al colegio de repente, a nuestros, ¿no?, profes. Fíjate que sí, a veces me invitan a hacer charlas a los cuartos medios. Hay un programa de cuarto medio que se llama Educación para la Vida, que se hace en el último semestre, y que lo sacan a los chicos a hacer talleres sobre educación sexual, educación cívica, van al Congreso, hacemos visitas guiadas, así que no, entretenido ahí el colegio. Aparte, sigo siendo vecino del colegio Belloto. Qué bueno. Diputado, 9:00 a.m. en punto, nos vamos. ¿Alguna canción para despedir el programa y este contacto con usted? Pues oiga, que le vaya bien, y encestó a la primera, está en sus redes sociales ahí también. Pues. Sí, una canción, a ver, aquí le vamos a preguntar al equipo. Oye, equipo, nos está dando la opción para que pongamos una canción. ¿Qué canción pedimos en la carnaval? Yo creo que podríamos pedir Un Año Más. Un Año Más, en honor al grandísimo Tommy Rey acá. Amado por lo demás, amigo ahí de algunos chicos de nuestro equipo. Que le vaya bien, así que éxito. Nos vemos, Sandrido. Un abrazo gigante. Aquí te mandan hartos saludos. Te vienen harto de nuestro equipo. Siempre te escuchan, dice. Gracias, diputado. El diputado Diego Ibáñez, señoras y señores. Buen día, diputado. Muy buen día. Buen día. Chao.